Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 13 de abril. Quinta semana ya de confinamiento, la que comienza hoy tras una típica Semana Santa, en la que de nuevo el centro de atención ha recaído en la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios, en la que se registraron 3 fallecimientos de residentes en la jornada del viernes, sumando ya un total de 15 muertes desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Pero además, ese mismo viernes se comenzaron a realizar por fin los test de COVID-19 entre los residentes y los trabajadores del centro, aunque a día de hoy no se han trasladado los resultados a la opinión pública. Una cuestión a la que se ha referido la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ha lamentado la falta de información, tanto por parte del centro como de la propia Junta de Andalucía, que aluden a la Ley de Protección de Datos para no ofrecerla. La primera edil ha considerado que Ubrique sufre un agravio comparativo con respecto a otros municipios que sí disponen de este conocimiento general de la situación, y ha apelado a la transparencia informativa para evitar bulos e interpretaciones. Isabel Gómez ha anunciado además que se ha remitido un escrito conjunto de varios alcaldes de la provincia solicitando a la Junta de Andalucía que informe de manera oficial a sus respectivos ayuntamientos sobre todas esas cuestiones. Es verdad que nosotros estamos insistiendo, ¿no?, en la obtención de los datos, pero ya no solo de la residencia, es que los municipios tenemos que ser conocedores de la situación real de nuestros pueblos, como decía, para reforzar también las medidas que nosotros podamos ir aportando en pro, ¿no?, de la protección y de la prevención de la seguridad. Y bueno, debido ya a que nos comentaba, llamamos a la delegada después de la realización de los test, por si pudieran darnos o hacernos siquiera una valoración general, pero entendía que no podía, que por la Ley de Protección de Datos, como tú dices, nos aluden también a la limitación que tienen con respecto a la información que remiten al Gobierno de España. La protección de datos no tiene nada que ver con esta situación, porque se trata de dar una información de carácter general, es decir, el número de test que se han realizado y, por tanto, el porcentaje de positivos y negativos. Pero lo que no puede ser, Juan Carlos, que ayer volví a insistir y el mismo sábado que Ubrique sigue estando en un agravio comparativo, mientras que vemos otros municipios, bien porque otros grupos municipales u otros partidos han hecho eco de esos resultados, bien porque la gestión privada de la residencia ha estimado oportuno el trasladarlo, bien porque son residencias que gestiona directamente el ayuntamiento, y entonces hay un agravio comparativo con respecto al conocimiento de la situación general de la ciudadanía de esos pueblos con respecto a la de Ubrique. Y eso es lo que yo creo que no es de recibo. Lo he dicho mil veces, la información y la transparencia evita bulos e interpretaciones en otro sentido, y siempre pues la veracidad, ¿no?, de los datos nos da garantía primero de la realidad, por cruda que sea, para ir afrontándola como podamos, ¿no? Es verdad que por lo menos en eso nos alegramos, ¿no?, de que los familiares han tenido retorno de todos los resultados que han hecho a los residentes de aquí de la residencia, y también los trabajadores, como es normal, han tenido el retorno de sus resultados. Pero aún así, Ubrique, ¿no?, el municipio, el pueblo que se ha unido pues a esas exigencias primeras de poder realizar esos test, que nos parecía una información importantísima desde el punto de vista sanitario y que también de radiografía, como digo, de la situación de Ubrique. Seguimos insistiendo en eso. La protección de datos no tiene nada que ver cuando estamos hablando de datos macrodatos, porque son relativos a un número de personas importantes y no individualizados, no con nombre y apellido ni nada parecido. No se trata de identificar a nadie, no se trata de esos datos sensibles, ¿no?, de nombre, de domicilio, ni mucho menos, pero sí estamos hablando de esos datos generales que, como hemos comentado más de una vez con los periodistas, ¿no?, y ahora también incluso con vosotros, que si no se podrían dar los datos de desempleo, no se podría dar datos de campañas como la vacunación, o datos con respecto también a lo que son las transfusiones de sangre, las donaciones de sangre. Bueno, no se podría dar ningún dato si nos ponemos así, ¿no? Entonces, la protección de datos lo que garantiza es que la individualidad y la persona no se vea sometida a ningún tipo de digamos, de conocimiento público de la situación particular que tenga, y en este caso hablando del COVID-19 más, pero si estamos hablando de datos generales. Y ya digo, la tranquilidad es que los familiares lo saben. Yo por esa parte es cierto que hemos respirado. Pero insisto, nosotros lo hemos hecho desde el principio, ¿eh? Hemos exigido esa información y la vamos a seguir exigiendo. Ayer ya también remitíamos un escrito tanto a la Consejería de Salud, Política Social y también a la delegada del Gobierno, entre otras cuestiones solicitándole esa información. Es algo que debemos de conocer, que es algo que está en su mano y que no entendemos los motivos de por qué ocultarlo ni poder facilitarlo, cuando lo que se provoca, insisto, son valoraciones irreales o sospechas o, en fin, opiniones que no están fundamentadas en datos que deberían de ser oficiales y veraces. Estamos intentando que se nos comunique formalmente a los ayuntamientos a través de la comunicación de la Junta de Andalucía de otras iniciativas y otras medidas que se están adoptando y que los municipios los vamos conociendo, como digo, a cuenta gota en prensa y si acaso, ¿no? Entonces hemos remitido un escrito de información. Nos hemos unido muchos alcaldes y alcaldesas para esta petición, para que sea una petición unánime y bueno, y reiterada, ¿no?, por todos los municipios de la provincia de Cádiz, y así lo hemos hecho, y de momento vamos a esperar esa respuesta formal. Lo hemos hecho también aludiendo a esa área de transparencia, con lo cual hay un plazo de contestación en el que se nos tiene que dar la información. Y bueno, y a ver si llega, y decirle a todos los oyentes de Radio Ubrique y a todos los vecinos y vecinas, ¿no?, de nuestra localidad, que cuando esta alcaldesa o este ayuntamiento tenga información respecto a todos los resultados, ¿no?, de los test con ámbito general en Ubrique y en la residencia particularmente, pues lo daremos a conocer, que no hemos informado porque no los tenemos. Cambiamos de asunto. Hoy lunes ha sido la jornada de regreso al trabajo en toda España de los sectores laborales no esenciales tras el periodo de hibernación económica que impuso el Gobierno central hace 2 semanas. Una situación que provoca cierta preocupación porque este regreso pueda suponer un repunte en el contagio de COVID-19. En el caso de Ubrique, varias empresas de marroquinería han vuelto hoy a retomar su actividad, algo que ha sido valorado por los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, subrayando que este regreso se haga siempre y cuando se aseguren las medidas de protección. El secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha considerado la vuelta al trabajo como algo positivo, aunque ha señalado que la prioridad es la salud de los trabajadores y si no hay medios ni protocolo claro de protección, no se puede ni se debe trabajar. Montoro ha insistido en la idea de que los ERTEs no son la panacea y que el regreso al trabajo debe hacerse con porcentajes de la plantilla de manera progresiva. Aquí hay dos factores importantes, ¿vale? Uno es que la situación del pueblo, en este caso, nosotros hablamos de la piel, no es nada halagüeña, y otro está el tema de la salud. Es evidente que si no hay medio ni hay un protocolo claro, ¿vale?, que recoja cómo actuar, evidentemente no se puede trabajar. No se puede y no se debe trabajar. Así que los trabajadores, pues los que regresen al trabajo, tienen que tener eso muy constante. Aquella empresa que no ponga lo que establece los protocolos, así de tajante, no se trabaja. Es decir, para casa. Así de claro. Y por otro lado, bueno, pues aquellas empresas que adopten las medidas, pues evidentemente a unos porcentajes bajos, como siempre hemos hablado, es posible trabajar. Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí hay que mirar lo que te he dicho, muchas situaciones. Evidentemente, como lo vuelvo a repetir, no me cansaré de repetirlo, la salud es lo primero y hay que proteger a los trabajadores de todo peligro en este tema. Pero bueno, como bien he hablado otras veces, los ERTE no es la panacea, como hemos dicho ya en otra ocasión, y los ERTE en el 90% de los casos, como se han presentado, son por causas productivas, objetivas y administrativas. ¿Qué quiere decir con eso? Que los trabajadores que tienen desempleo lo pueden coger y los que no tienen desempleo no lo pueden coger, y además están consumiendo su propio desempleo, que no sabemos qué va a ocurrir con la economía cuando esto termine. Entonces, esto va en detrimento también de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas, porque el ERTE, que es por causa productiva, pues como bien saben, consumes desempleo y no tienes contador a cero. Así que son muchos factores que hay que ir valorando, pero claro, evidentemente, progresivamente también estábamos esperando a ver cuál es la decisión y cuál es la evolución del virus durante este fin de semana. Como bien sabéis, con la con la comparecencia del presidente del gobierno explicando todos los pormenores y demás. Y bueno, la evolución afortunadamente es positiva, y así que esa es la situación. No sé exactamente, evidentemente, a esta hora de la mañana, qué empresas han tomado esa iniciativa de empezar a trabajar. Lo iremos viendo durante el día, y además me imagino que también será progresivamente durante la semana también, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas es el suministro, poder comprar el tema de EPI, mascarilla y demás, y evidentemente, como he dicho antes, si no lo tienen no se pueden trabajar, si no tienen las medidas no se puede trabajar. Evidentemente, como bien sabes tú, lo principal son guantes, mascarilla y los geles, ¿vale? Eso es lo principal, que tienen que estar accesible a todos los trabajadores y trabajadoras. El distanciamiento social, por eso decíamos que es imposible trabajar 100%, la sobrelimpieza de los servicios, así como también los cambios de turno, dispersar a la gente por turnos en vez de en solo turno, y un cambio horario para que no coincidan en los vestuarios, en fin, todas las medidas que esto conlleva. Y por supuesto, en el momento que se detecte algún caso, automáticamente denunciarlo a la autoridad para poner los medios y aislar este caso. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano, no ha querido hacer una valoración general del sector, sino que ha insistido en que la vuelta a la actividad va a depender de la situación particular de cada empresa. Serrano ha apelado a la cautela y ha pedido a las empresas que no arranquen si no tienen garantías sanitarias, económicas y productivas para retomar la actividad. A ver, en el sector marroquinero yo creo que no hay que hacer una valoración general. Yo creo que cada empresa tendrá sus circunstancias y serán capaces alguna de llevar a cumplir los protocolos, no porque no quieran cumplirlos, sino porque las circunstancias podrán ayudar a que se cumpla, o las circunstancias no podrán ayudar a que se cumpla. Me explico. Hay diferentes empresas que tendrán espacios muy grandes o espacios muy reducidos. Empresas que necesitarán ahora mismo una serie de demanda por parte del cliente, y empresas que no tienen demanda por parte del cliente. Empresas que tendrán ahora mismo la posibilidad de que se les surta de los accesorios que necesitan los bolsos o que se necesita la parroquinería, y empresas que no tendrán la posibilidad. Y yo lo que mando decir es cautela, o sea, no arranquemos por arrancar, ¿vale? Porque eso lo que nos impide es ser rápido en el poder ser rápido y bueno en el arranque, por así decirlo. Me explico, vamos a ver. Yo a las empresas que no tengan garantía de que tengan su circuito de producción garantizado, es decir, que no tengan, si no tienen cliente que le garantice que le compren ahora mismo los bordos, porque el cliente ahora mismo es francés, tengan problemas con el transporte, etcétera, o no tengan proveedores que le garanticen que le van a dar de una manera regular lo que necesitan para hacer los bolsos o para hacer la marroquinería, que no arranquen, que busquen otras fórmulas que existen, bueno, los ERTE, las acciones, etcétera, y que no arranquen en estos momentos. ¿Por qué? Porque el arranque y después la parada y después la vuelta al arranque puede ser todavía más peligroso que no arrancar, ¿vale? Y me explico las circunstancias. Aquella empresa que esté en un ERTE, si se desactiva el ERTE, va a ser difícil que vuelva otra vez a un ERTE. Y que vuelva otra vez a estar en una situación de garantía de hibernaje, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que hay que ir con una situación garantista para que se pueda producir. No jugársela, por así decirlo, ¿no? Yo no quiero hablar como sector. Cada empresa sabrá su circunstancia. Ahora, yo lo que digo, y mando la cautela, aquella empresa que no tenga garantía de que sus proveedores le surtan con materia prima, aquellas empresas que no tengan garantía de que sus clientes le compren lo que esté haciendo, que se lo piensen, que hagan un stand-by, ¿vale? Que tengan garantía con sus trabajadores que no va a ocurrir nada y que están seguros los trabajadores, que habrá tiempo para arrancar. Habrá tiempo con garantía y después ya buscaremos fórmulas, porque hay fórmulas. Después, poco a poco, como decimos en otros sectores industriales, iremos al 30%, iremos al 50%, llegaremos al 100%, y si mañana o más adelante hace falta de ir más al 100%, buscaremos fórmulas para ir más allá del 100%, es decir, buscaremos fórmulas para que los sábados se pueda trabajar, para que se puedan hacer más turnos de trabajo, etcétera, etcétera, para volver al punto de inicio que estábamos antes de esta crisis. Pero lo que no nos beneficia a nadie, ni a los trabajadores, ni a las empresas, es arrancar sin garantía. Sin garantía sanitaria, sin garantía económica y sin garantía productiva. Eso, esas tres garantías tienen que estar garantizadas para poder arrancar. En otro orden de cosas, ayer domingo la policía local de Ubrique anunció en un comunicado que seguirá participando en las caravanas solidarias de las 8 de la tarde tras lo expuesto por la subdirectora del Cuerpo Nacional de Policía en rueda de prensa y por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un medio de comunicación. El jefe de la policía local de Ubrique, José Salguero, expresa en este comunicado que la participación de la policía local en estas actividades, en compañía de distintos servicios de seguridad y sanitarios, responde al agradecimiento que la policía local ubriqueña quiere dispensar a aquellos que están en primera línea de defensa luchando contra la pandemia actual de la COVID-19 y, como no, a toda la ciudadanía por el ejemplar comportamiento que tiene en la lucha de paralización de la propagación de la misma, quedándose en casa confinados. Recordemos que todo esto responde a la comunicación del pasado viernes de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, en la que se señalaba que este tipo de actuaciones llevadas a cabo por agentes de los cuerpos de policía local quedan prohibidas al no entrar dentro de los cometidos de las funciones y servicios que le corresponden en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Posteriormente, la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía trasladó a la delegada del Gobierno de España en Andalucía su malestar por la orden recibida, subrayando que esta instrucción mina la moral y la dignidad de los funcionarios que no están regateando esfuerzos, sacrificio y exponiendo la salud propia y la de sus familias en la lucha contra la COVID-19, lo que seguirán realizando tenazmente en aras de la protección de los ciudadanos. La policía local de Ubrique cierra su comunicado de la siguiente manera: ni que decir tiene que seguiremos atendiendo aquellas solicitudes de cumpleaños para menores y ancianos que se soliciten, siempre que ello no altere o menoscabe el normal desarrollo de nuestras obligaciones como miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.